El dominio nigga, real you for life, puñeta. Dímelo, Yeko. Vamos a partir de tu encanto, puñeta. Yeah. Codeine, nigga. Dímelo, yo. Yeah. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. A tu puta la pone bien loca. Fanático de Chapu y de Pablo. Pa' ser chavo hay que cortarlo. Magic Bullet no colador. Usa corte no panador. Algunos les gusta el Bolivian. Dos pases dolores se alivian. El cago en tu mano el caguiti. Fumo y me da con un tibiti. Lo estiro, le meto las tosas. Enviciado vende hasta tu esposa. Jangueo con blanquita en la losa. Espiteado se besan hermosas. Pa' los viejos la cafeína. Desayunan con cocaína. Ahora la moda es codeína. Vendemos crack y heroína. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. A tu puta la pone bien loca. Mi perico te duerme la boca. Hace que sangre tu nariz. Es duro y puro como roca. No digas que no te advertí. Mi perico te duerme la cara. Te pone los ojos en Pekín. Jode con tus nervios faciales. Te pone a hacer mueca, manín. A ti te emociona el perico. Te gusta, te encanta huelértelo. Tú dices que te sabe rico. Y a mí me conviene vendértelo. Tú huele y por tu huele yo me hago rico. Tengo par de pana que a la semana baja ciento y pico. Mi perico no tiene la tosa. Mi perico viene de Bolivia. Mi perico te coge y si estás en baja rápido la pena te alivia. Mi perico viaja por el mundo, también por tu fosa nasal. Mi perico no habla, es mudo, pero a ti te pone a hablar. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. Mi perico te duerme la boca. A tu puta la pone bien loca. Mi perico te activa y te enciende, te hace vivir. No quieres dormir. Si tienes venga, yo tengo quien te lo venda. Tú me viajes lo que yo lo mando con de ti. Joseando, no me voy a morir. En la cerveza cemento hay que sobrevivir. Perico puro y caro de PR, lo disparo. Voy sumando conexiones, entonces tienes que cumplir. Ya te lo sabes, suave, suavecito y corto. Si te azotan mucho, pegas a ver el monstruo, a torcerle el rostro. Yo te lo dije a ti de puta, que este perico es un aborto. Díselo LA que esto es crema, bla blanco, flake va a romperte el sistema. Venimos a romper todos los esquemas con mi escama. Vendiendo perico y los totos chingando por fama. Mi perico te duerme la boca, como lo quieres en polvo en roca. Con el perico me compré Mercedes, con el perico me saqué la troca. Con el perico me saqué las prendas, con el perico me compré dos julos. Con el perico tu jeva se suelte, con el perico le comas el culo. La música es un tape, si los cuales se tiran tenemos como 20 rutas de escape. Puritan casi no usamos corte, los abogados siempre el día, pero está el día en corte. La caja de tenis siempre tiene chavo, en los carros tengo un par de clavos. Me guardan un par de pesos todas las jevas que me clavo, pero siempre le digo, mami, te evítame los rabos. Huele, huele. Rómpete esa fosa nasale, que a última hora ahí me conviene. El dominio, nigga. D.I.G. for life, puñeta. Calle donde la flore, bebé. Dímelo, Yeko. Estoy partiendo los ritmos, puñeta. El dominio, nigga. L.A. Real G for life, baby. Firme y como unos hijos de puta aquí todavía. ¿Ok? Mi perico te duerme completo, completo, completo, completo. Dímelo, completo. El dominio en la casa, puñeta LA. ¿Quién más alca en la casa? Ñengo Flow, Real G for Life. Diego, yo. El dominio en la LA. Te estás volando los pelos de la nariz. Baking soda contigo, cabrón.